Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica. Este es el programa sobre cine de Todo Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en la página web todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos ya con la sección de agenda. Hay un par de citas interesantes para esta tarde del viernes en Las Palmas de Gran Canaria. Por un lado, el aula de cine de la ULPGC inicia hoy un ciclo dedicado al grandísimo Luis Buñuel, con la proyección de sus dos primeras obras maestras, Un perro andaluz y La edad de oro. Será a las 8 de la noche hoy en el edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con entrada gratuita, al igual que la otra cita que tenemos seleccionada para esta tarde, que protagoniza, como viene siendo habitual últimamente, Cambio de rollo. Este es el club de cine del Gran Canaria Espacio Digital, que hoy empieza por su parte un nuevo ciclo dedicado al latido de una generación, cine y escritura. A las 7:30 de la tarde podrá verse en el Gran Canaria Espacio Digital la película Miedo y asco en Las Vegas, dirigida por Terry Gilliam. Y ya sabes además que Cambio de rollo pretende ir más allá de las proyecciones y organizar todo tipo de actividades en torno al Gran Canaria Espacio Digital, con rodajes, etcétera. Y ya el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el CICA, de nuevo en Las Palmas de Gran Canaria, prosigue el ciclo de la Asociación de Cine Vértigo dedicado a los directores filipinos Lino Broca y Mike de León. Se proyectará el título Itim del segundo realizador Mike de León. De hecho, este ciclo nos ha parecido de gran interés y va a dar pie para que en los primeros minutos de la edición de hoy de La Linterna Mágica en Todo Radio hablemos de cine filipino. Para empezar, vamos a escuchar un fragmento de la película que se proyectó este lunes dentro de dicho ciclo de la Asociación de Cine Vértigo, Maynila, en la gran ciudad de Lino Broca. ¿No me voy a inventar un chico extraño? ¿Qué? ¿Ya, ya? Pablo tiene pasión para yo. ¿No sabes por qué no? Pues, ¿qué hay, eh? Hablando de ese indio, me voy a... Naglalakad sa ibaba ng baga. Hindi sila nasasaktan eh. Bakit ang tawag dun? Ikaw kaya? Kaya mo kaya yun? Ikaw kaya? Kaya mo kaya yung patayin niya si Carillo sa palad mo? Di ba papasok lang ako siyempre? Patayin mo sa palit ko. Isang beer ka pa lang eh. Nawawala ka na yata eh. Sige! Signorina! Signorina? Sì! Signorina? Non hai un piti. Tiago. Bueno, hemos escuchado un fragmento de la película Manila en la gran ciudad de Lino Broca, la primera proyección del ciclo de cine filipino que organiza la Asociación de Cine Vértigo en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar ahora aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con uno de los integrantes de la asociación, Jesús García. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, y encantados de poder comentar contigo este nuevo ciclo de Vértigo. Ustedes van alternando entre las retrospectivas de directores más o menos conocidos como Sidney Lumet con este tipo de descubrimientos igualmente interesantes. Y entonces la semana pasada se pudo ver, digo este lunes, se pudo ver la película Manila en la gran ciudad. Un título con momentos impactantes y que bueno, hace que a lo mejor nos replanteemos las ideas que podamos tener sobre lo que es el cine filipino, ¿no? Pues sí, porque, hombre, como decías tú, la idea siempre es un poco alternar ciclos más conocidos o de directores pues norteamericanos o temas cercanos y reconocibles para el público, pero también intercalar de vez en cuando cositas más especiales o más curiosas, como este ciclo dedicado al cine filipino. Y claro, lo que a lo mejor tenemos más cerca o lo que algunos pueden tener más conocimiento del cine filipino es las películas a las que hemos tenido acceso a través del Festival de Cine de Las Palmas. Me refiero, pues hubo una retrospectiva hace unos cuantos años en los puntos calientes en los que está el cine filipino, con Raya Martín, Lab Díaz, Kev de la Cruz, incluso llegó a ganar la Arimaguada de Oro, creo recordar, Aurea Solito, hace unos cuantos años más todavía. Entonces, a lo mejor el público canario tiene o puede tener un conocimiento del cine filipino, del último cine filipino. Sin embargo, pues el cine filipino no nace de la nada, ¿no? Lleva un siglo de vida. Y esto es una manera, o este ciclo es una manera de hacer un pequeño, no sé, una investigación, una cata, en el cine filipino, en la historia del cine filipino, sobre todo en los años 70. Y bueno, ¿es difícil conseguir los derechos para proyectar estas películas? En el caso de este ciclo, la verdad que hemos contado, porque este ciclo se proyectó en Madrid en noviembre a través de un ciclo más amplio, porque era un ciclo bastante más amplio, de la Semana de Cine Experimental de Madrid, que tuvo lugar en el mes de noviembre, mediados, finales del mes de noviembre, y nosotros que tenemos nuestro contacto allí, que es Luis Miguel Rodríguez, nos avisó de que tenían esta pequeña joya, y nosotros lo que hicimos fue entresacar las obras, pues eso, las que corresponden a los años 70 y 80 y a los cineastas Lino Broca y Mike de León, porque el ciclo de estas películas hasta el año 84 tenía una que se nos quedó por el camino, pero no nos daban los lunes de este mes, a ver si nosotros hacemos proyecciones que se corresponden por meses, y se nos quedó otra gran película de Lino Broca, que era Incián, que es yo creo que la segunda y más importante después de Manila. Y en fin, ¿qué nos espera entonces dentro del ciclo? Tuvimos la introducción este lunes con una película de Lino Broca, y a partir de ahora vamos a poder disfrutar con cuatro títulos de Mike de León. Un cineasta del que se dice que jugaba mucho con los estilos cinematográficos, ¿no? Sí, porque mientras Lino Broca, la mayoría de su cine se puede insertar dentro del drama, el melodrama y demás, Mike de León tiene un, no sé, a lo mejor se puede decir que es un poco más versátil. Es un hombre que empezó en la producción, de hecho participaba en la de Manila, en la gran ciudad, y además pertenece a una familia de cineastas, y sigue en la actualidad trabajando y dirigiendo. Y él, ya digo, veremos pues desde un musical como puede ser Como late tu corazón, a cine más político, con implicaciones políticas, como Hermana Estela, e incluso también policíaco, que podría ser En un segundo, por ejemplo, que es la película que se proyecta el lunes 22 de abril. Entonces, ya digo, con Mike de León vamos a tener un rango un poquito más amplio. Bueno, pues vamos a recordar las fechas. El próximo lunes se proyecta Itim, el día 15, Cómo late tu corazón, el 22, En un segundo, y el 29 de abril, para completar el ciclo, Hermana Estela, todas ellas películas de Mike de León. Y bueno, Jesús, espero entonces que este ciclo sirva para ampliar un poco la visión que tenemos del cine filipino y como punto de partida para seguir explorando, ¿no? Sí, desde luego. Es difícil explorar, casi porque no hay acceso a las películas, el cine de estos años, ni te cuento el cine de los años 50 y 60 del cine filipino. Pero yo creo que una oportunidad como esta para saber de dónde vienen gente como eso, como Ryan Martin, Aurea Solito, Lab Díaz, quiénes son sus mayores, por así decirlo, sus mayores inmediatos, yo creo que es necesario y que es la manera de rellenar un vacío, porque en el fondo el cine filipino, como tantos otros terceros cines o nuevos cines que se llamaron en su momento, es un agujero negro, un agujero en blanco, ¿no? Es que a veces es de puro desconocimiento, porque no hay acceso a las televisiones, a las pantallas comerciales, ni te cuento, ¿no? Entonces es una manera de conocer, de saber que en otros sitios se hace cine y que se hace buen cine, y es una manera de ampliar la frontera. Además, en el caso de Filipinas hay una vinculación histórica obvia con España, aunque eso parece que hasta ahora no ha ayudado a que se difunda mejor este cine. Sí que ha existido esa presencia de los nuevos directores en todo tipo de festivales, ganando numerosos premios aquí en Las Palmas de Gran Canaria y en otros sitios, pero bueno, poco a poco entonces vamos reconstruyendo la historia nosotros como espectadores con la ayuda de ciclos como este de Vértigo. Claro, en otros, vamos, que por ejemplo para Brillante Mendoza, Las Puertas, después de haber ganado en Cannes el mejor director con Lola, pues ya están las puertas abiertas, ¿no? Pero para otros directores y sobre todo para conocer el pasado del cine filipino todavía queda mucho por hacer. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, Jesús García, de la Asociación de Cine Vértigo, que organiza este ciclo de cine filipino con películas de Lino Broca y Mike de León todos los lunes de abril en el FICA a las 6:30 de la tarde. Sí, muchas gracias. Adiós. Y seguimos aquí en el programa. Queremos ampliar todavía un poquito más este tema. Vamos a escuchar una canción de un grupo filipino actual. Se hacen llamar Spring Boutique y esto se titula So Twi. hemos querido escuchar algo de la música que se hace en Filipinas actualmente. Nos ha servido de ejemplo esta canción Sou Tui de la banda Spring Boutique. Y seguimos en La Linterna Mágica en Todo Radio para ahondar en la filmografía de este país asiático. Tenemos ahora al otro lado del teléfono a Juan Guardiola. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juan Guardiola es coordinador del libro Cinema Filipinas, que se publicó en 2010, y un gran estudioso de la cultura de ese país. En fin, Juan, nosotros aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos un festival que presta bastante atención al cine filipino, y además en el mes de abril una asociación de cine está organizando un ciclo dedicado a Lino Broca y Mike de León. Entonces, dicho ciclo empezó con la película Maynila en la gran ciudad de Broca, que si no me equivoco está considerada todavía hoy día como una de las películas imprescindibles, ¿no?, de Filipinas. Bueno, sí, pero quizás creo que hay un error, porque la película que hizo en el 75 Lino Broca fue Manila en las garras de la ciudad. Vale, sí, me refiero a esa. Igual es un desfase en el título. Sí, sí. La película de Ismael Bernal, que se llama Sitting the Dark, Manila en la oscuridad, quizás a lo mejor. No sé si te estás refiriendo a esa, perdón, es que me he confundido. No, no, es la de Lino Broca del 75 a la que me refería. Ah, vale, perfecto, sí, muy bien, muy bien. Pues es una película magnífica, de hecho se puede decir que con esa película da carta de identidad y de nacimiento al cine filipino independiente. Uh-huh. Que bueno, tiene un desarrollo que dura hasta hoy día, lo estamos comentando antes, con directores que han ganado numerosos premios en festivales occidentales, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en los últimos 5 años, en los festivales de Rotterdam, de Venecia, de Cannes, ha habido una serie de nombres como Lap Díaz, Raya Martin o Vidente Mendoza, ¿no?, que son cineastas filipinos, pero que yo creo que si pusiéramos encontrar una genealogía, ¿no?, en una especie como de álbum familiar de estos nombres contemporáneos, lo hallaríamos en la escena de los 70, en el nombre que perfectamente tú has comentado, ¿no?, el de Lino Broca y toda la generación del nuevo cine filipino que surge como a mediados de los 70 y se extiende hasta la caída de la dictadura de los Marcos en el año 86. Porque en realidad el cine llegó a Filipinas pues ya incluso a finales del siglo XIX y se montó ahí una industria cinematográfica que en algunas épocas llegó a ser muy potente, ¿no? Sí, bueno, en realidad es que la cinematografía filipina es una gran desconocida, ¿no? En realidad el cine llega a Filipinas como a otros muchos puntos, ¿no?, del planeta. Llega un año después, ¿no?, de la presentación de los Lumière en París en el 96. En el caso concreto en Filipinas, la primera presentación oficial está registrada como el 1 de enero de 1897. O sea, que estamos hablando de nada, de un año escaso, ¿no? Incluso se puede asegurar que las primeras ya filmaciones, ya no estamos hablando, ¿no?, de películas distribuidas por la Casa Lumière de París, sino ya películas filmadas en Filipinas, estamos hablando del año 1898-99, ¿no? Y es curioso porque el introductor del cine en Filipinas fue Francisco Bertierra, que fue un español. Hay que recordar que todavía hasta el año 98 España mantenía las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Entonces era lógico, ¿no?, que la introducción del cinematógrafo fuera por algún emprendedor español, ¿no? Pero incluso las primeras, digamos, filmaciones, el nacimiento, digamos así, del cine filipino, también tuvo lugar por un granadino, Antonio Ramos, ¿no?, que llegó a Filipinas siendo militar y, bueno, se instaló en el país. Y después de cuando el país consiguió la independencia, se trasladó a vivir a China, a Shanghai, y en Shanghai creó el primer emporio, ¿no?, de cine chino. Es una persona muy curiosa y un gran desconocido, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, efectivamente, ¿no?, el cine es innato en Filipinas desde la propia creación del medio de arte, pero llegó incluso en los años 50-60 a ser la tercera cinematografía mundial. siguiendo números de producciones a Estados Unidos o la India. Y entonces, ¿por qué en España se conoce tan poco el cine de este país, aunque las cosas vayan cambiando poco a poco, pero digamos históricamente? Sí, bueno, porque yo creo que España ha tenido una relación ambigua, o si no ambigua, una relación de absoluto disentimiento con lo que fueron los territorios coloniales. No solamente estamos hablando del caso de Filipinas, se puede hablar del caso de Guinea, el caso del Sáhara, el caso del protectorado marroquino. Hay un auténtico espaldarazo, ¿no? Y curiosamente el cine en Filipinas, ya os comenté que entra gracias a los españoles, pero es que se realiza en español. O sea, hasta la década de los años 30 y 40, hasta la irrupción del sonoro, el cine en Filipinas se realizaba con intertítulos, realización en español, incluso palabras como actriz, actor, o taquilla, o escenario, o cine mismo se siguen denominando en español. No se denominan en tagalo ni se denominan en inglés, ¿no? Eso es una te deja ver hasta qué manera, digamos, la impronta o la simbiosis entre castellano y cine iban unidos en Filipinas, ¿no? Lo que ocurre que es que después de la Segunda Guerra Mundial se produce un absoluto, yo creo que es incluso mutuo, ¿no? Filipinas, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, se proclama país independiente, porque mientras tanto había sido colonia de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que sigue durante todo el siglo XX bajo la estela de la influencia cultural norteamericana, ¿no? Y en el caso de España sí que es curioso que hemos tenido una relación muy activa, muy fluida y muy recíproca con los cines latinoamericanos, pero sí que hubo uno total, una palabra en inglés que es blackout, ¿no? Que es como un apagón respecto a las relaciones, pero no solamente en cine, sino en música, en literatura, en artes visuales, que yo creo que hasta hace unos años ha sido absolutamente desierta. En los últimos años yo creo que diversas iniciativas como Casa Asia, Cines del Sur, Conde Duque, han realizado exposiciones, han realizado retrospectivas, y yo creo que hay de nuevo un acercamiento a algo que en origen estábamos muy unidos. Y se supone que hubo bastantes coproducciones entre Estados Unidos y Filipinas. Sí, bueno, de hecho es que la primera largometraje filipino surge en el año 1912 y es un largometraje doble, es decir, en el año 1912 ya tenemos una empresa, un estudio en Filipinas creado por emprendedores norteamericanos y otro estudio, digamos, creado por los españoles, ¿no? Porque una cosa es que la independencia fue en el año 98, pero los españoles siguieron, familias enteras siguieron con sus negocios y siguieron con sus tradiciones, ¿no? Y con sus empresas. Entonces, en el año 1912 vemos algo que se va a suceder hasta prácticamente los años 40, y es la disputa del mercado por parte de los norteamericanos. Con, bueno, hay que recordar que Hollywood todavía no tenía la fuerza que luego va a tener en los años 20 y 30, ¿no? Y también los estudios españoles, ¿no? Hasta llegar a los años 20, cuando ya por primera vez vamos a encontrar emprendedores filipinos que empiezan a realizar películas ya no en inglés, ya no en castellano, sino películas en tagalo, ¿no? Y así continúa, digamos esta convivencia hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial ya nos podemos encontrar a un cine auténticamente filipino, con estudios, surgen los tres grandes estudios con el sistema de artistas, y el sistema está poco inspirado en Hollywood y el sistema del estrellato, ¿no? Estamos hablando de los años 40, 50, todos los años 50, que es como la época dorada del cine filipino, hasta que llega a los años 60, cuando con la crisis desaparecen, cae el sistema de estudios y empieza un cine comercial muy curioso, bueno, cineastas como Eddie Romero o George de León, o sea, van a crear una serie de películas de entretenimiento, películas que, bueno, que pues, se van a divulgar por todo el mundo, ¿no? Películas de aventura, películas de acción, películas, incluso las películas bomba, que son conocidas como películas de explotación sexual, hasta los años 70, cuando aparece ya esta generación de autor que hemos hablado al principio, que son los Lino Broca y compañía, ¿no?, que van a ser los precedentes del actual boom de cine filipino. Por lo que dices, en las últimas décadas hay algo de polarización en este cine, en el sentido de que por un lado están los autores y por otro un cine de género pues con mucha vivacidad y mucho gancho para el público, cine de terror, de aventuras, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, Es curioso porque es en los años 70 cuando este cine de autor de Lino Broca, de Mike de León, de Peque Gallaga, bueno, de Laurie Guillén, Marluya Zavalla, ellos trabajan dentro de la industria, ¿no? Digamos que ellos trabajan dentro del sistema, ¿no? El sistema comercial, el sistema de entretenimiento, ¿no? De la industria cinematográfica, pero intentan a partir de ahí, digamos, subvertirlo, ¿no? Y crear un cine que no estuviera aliado con la ideología oficial de los marcos, ¿no? Sino crear un cine social, un cine de denuncia, ¿no? Un cine de autor, pero un cine dentro del sistema de la industria. Mientras que en la actualidad estos cineastas que hemos nombrado, que son muy cercanos a los festivales internacionales, en realidad yo creo que no buscan, no tienen esa, digamos, interés en buscar una catarsis colectiva a través del cine, sino que crean productos que más bien sirven para reafirmar sus propias subjetividades. Es decir, en gran parte el cine de Filipinas es un cine un poco autista, es decir, porque es un cine que se realiza para el exterior. Te hablo de estos cineastas, digamos, independientes. Es un cine que se hace pensando en los mercados occidentales. Es un cine casi pensado en el festival europeo, ¿no? Frente a eso tenemos otra realidad, que es la realidad del cine comercial, el cine que se consume en Filipinas. Y el cine que se consume en Filipinas es básicamente un cine de entretenimiento, un cine mayoritario, ¿no? Un cine de actores, estrellas populares, ¿no? Un cine de se le llama de camisetas mojadas, ¿no? O el cine pito pito, ¿no? Pito significa siete, ¿no? Y son el sistema de producción de una productora filipina que se llama Ruidal Films, que son los 7 días que tardaban en producir una película. Pero bueno, esta es la realidad. Y que nos ajena a muchos otros países asiáticos, incluso latinoamericanos, ¿no? Es decir, el doble cine, en un cine de consumo interno y un cine de consumo externo. Y en estos momentos, ¿cómo anda la industria del cine en Filipinas? Uf, la industria del cine en Filipinas yo creo como un reflejo de la industria del cine global en todo el mundo, como puede ser la española o como puede ser la mexicana, ¿no? Por decirte, tres países que han tenido grandes producciones. Bueno, hay que pensar que en los últimos 15 años, ¿no? La competencia que han supuesto, por un lado, las grandes distribuidoras norteamericanas, ¿no? Con la imposición de sus productos, ¿no? Empaquetados. Por otro lado, la competencia que genera la televisión, sobre todo por cable, ¿no? O incluso la proliferación de DVDs. Y cuando decimos DVDs, estamos hablando de copias piratas, ¿no? O las bajadas legales o ilegales por Internet, ¿no? Todo eso ha hecho que el sistema, digamos, de estudio, el sistema comercial, el sistema tradicional de entender el cine haya entrado en crisis, ¿no? Por eso los nuevos autores lo que han hecho ha sido dar de lado a ese sistema gremial en el cual ibas aspirando en la industria, ¿no? Por pasos como escalafones, ¿no? Han dejado de lado y lo que han hecho ha sido crear un cine mucho más cercano, un cine basado en cámaras digitales, cámaras que ellos mismos poseen, incluso la propia edición la realizan en sus ordenadores, ¿no? Y es un cine que ya no se aleja de los presupuestos tradicionales de una película convencional. Y en cierta manera nos han enseñado, yo creo que a los occidentales hay que otra manera de hacer cine mucho más barata, mucho más inmediata, ¿no? Y mucho más incluso inteligente o ecológica por la cosa de aprovechar, o sostenible por aprovechar mejor los recursos disponibles por el autor en su entorno. Sí, en muchos casos pues un cine creado con los recursos que se tienen a mano, etcétera, ¿no? El de estos directores independientes que son rabiosamente independientes en muchos casos, ¿no? Sí, son tan independientes como que muchas de sus películas se las producen ellos mismos. Esa es la independencia. Hay que pensar que son una generación que yo he denominado generación indie pinoy, ¿no? Indie por aquello de cine independiente, ¿no? Y muy cercano a esa estética del do it yourself, ¿no? De hazlo tú mismo, ¿no? Que en el fondo es una estética derivada de subculturas musicales, ¿no? Y la palabra pinoy, que viene un poco a englobar no solamente a los filipinos. Pinoy fue un término que se acuñó en los años 30 por los norteamericanos respecto a los emigrantes filipinos que iban a trabajar en los valles agrícolas de Napa, ¿no? En California. Es un término que en principio era despectivo, pero que a partir de los años 80-90 ha sido reutilizado por los filipinos como un signo de identidad, ¿no? Identidad colectiva. Y eso me sirve para englobar no solamente a los filipinos, digamos, que trabajan en Manila, que es la gran ciudad de Filipinas, sino a otros muchos filipinos en el exilio, en la diáspora, ¿no? Que también siguen, que también hacen un cine muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces esta generación, pues en gran parte no funciona como funciona el sistema tradicional de financiación, de distribución de las grandes majors norteamericanas, ¿no? Sino que funcionan como producto de becas o incluso de autofinanciación, ¿no? O con ayudas de festivales, ¿no? Para realizar películas. Digamos que esa es la manera de financiarse sus propios productos fílmicos. Y volviendo al tema de España, si queremos ver este tipo de cine, al margen de las retrospectivas o festivales puntuales, ¿qué posibilidades hay en cuanto a edición de DVDs y demás? Ninguna. Está complicado, ¿no? Sí, siento ser tan pesimista, pero ninguna. En realidad, la única manera de poder acceder a este tipo de material fílmico es a través de retrospectivas en festivales o en filmotecas, ¿no? En realidad, en España tenemos una industria de DVD muy activa, ¿no? Que ha lanzado en los últimos 10 años ha editado gran material de cine asiático que no será ajeno. Pero yo que conozca todavía no se ha iniciado, todavía no se ha editado ninguna película filipina. Es una cosa muy curiosa, incluso con autores como Brillante Mendoza, o creo que solamente hay una película de Brillante Mendoza editada en España. Es la única que yo conozco. El resto, el único acceso es a través de festivales, retrospectivas que organicen museos o filmotecas. Tristemente, pero esa es la realidad. Falta que se dé ese otro paso, ¿no? Digamos. Como de otras muchas cinematografías periféricas, ¿no? De lo que hemos llamado cinemas del mundo, ¿no? Todo aquello que no responda a los sistemas convencionales del cine es realmente difícil de acceder. Decía que entonces falta que se dé ese otro paso, esperemos en algún momento, para que se publiquen al menos las obras imprescindibles del cine filipino en DVD. Sí, eso sería, o sea, sería realmente apasionante. Pero te voy a contar, no quiero ser tampoco muy desanimar mucho, ¿no? Pero grandes de las obras maestras del cine filipino se han perdido para siempre, ¿no? De esta industria pujante que os comentaba antes, por ejemplo, solamente existen en la actualidad, se han conservado tres películas anteriores al cine sonoro, o sea, solamente existen tres películas mudas. Bueno, eso es una metáfora un poco de cómo se encuentra la historia del cine filipino, ¿no? En gran parte perdido. Hay que pensar que estamos hablando de un país tropical, un país donde los sistemas de conservación exigen medidas adicionales a nosotros, bueno, a un país europeo, ¿no? Estamos hablando de países con economías en desarrollo, con lo cual no disponen de esos fondos que tienen los países occidentales para la preservación, el estudio y la conservación de copias, ¿no? Con lo cual te podría asegurar que más de la mitad del cine filipino se ha perdido. Con lo cual estaría muy bien si pudiéramos ahora poder investigar o las ayudas a la cooperación, poderlas invertir no solamente a nuestro cine, ¿no? Sino a otras cinematografías que no tienen los recursos necesarios para poder conservar su propio patrimonio cultural. Muy bien, pues para ir terminando, Juan, háblanos un poquito de ese libro Cinema Filipinas que se publicó en 2010. Me imagino que es una introducción, ¿no?, a todos estos temas que has comentado. Sí, en realidad esto fue una iniciativa de Cine del Sur, que es el festival que se realiza en Granada, ¿no?, patrocinado y financiado por la Junta de Andalucía. Y es un festival dedicado precisamente a mostrar cinematografías periféricas, ¿no? Y bueno, yo soy un gran conocedor del equipo y del festival, y tras diversas conversaciones surgió entre todos la idea de poder realizar una retrospectiva, ¿no? De cine filipino, y que no incorporara no solamente los nombres, digamos, director mediante Mendoza, ¿no? Que ganó en el año 2009, ¿no? La Palma de Oro en Cannes por Kinatay, o las presentaciones que había hecho la actividad en Venecia, o la propia Raya Martin en la quincena de realizadores. Entonces queríamos ir un poco más allá de esta última generación y queríamos un poco encontrar, como te decía al principio, esta especie de genealogía, esta especie de álbum familiar. Entonces hicimos una retrospectiva que fue pionera en España sobre cine filipino con alrededor de unos 15 títulos, ¿no? Entre los años, abarcaba un periodo que comprendía los años 70 hasta la actualidad. Tristemente, por falta de recursos, de espacio y sobre todo de copias, no pudimos incluir alguna de las obras maestras de los años 50, pues por lo que te decía, ¿no? Pues son películas que en gran parte ya han desaparecido y no se encuentran copias disponibles. Entonces, junto con la realización del ciclo, un ciclo que se exhibió en junio en Granada y que con posterioridad viajó a Barcelona, a la Filmoteca de Barcelona, luego viajó a la Filmoteca de Valencia y luego al Centro Gallego de Arte de la Imagen en La Coruña, ¿no? Y junto con esa retrospectiva fílmica se pensó que habría que acompañarla, ¿no?, de un material teórico que no era posible disponer en España porque no había ninguna publicación sobre, pero bueno, yo creo que lo de Filipinas también es una metáfora sobre otras muchas publicaciones, en este caso te hablo de Asia, ¿no?, donde hace 10 años apenas existía nada que no fuera cine japonés, y hoy ya en la actualidad, ya a través de Cine del Sur o de otros filmotecas o museos, ya podemos encontrar libros sobre cine pienso en China, también cine en Tailandia, ¿no? O sea, que ya vemos cómo empieza a aparecer una incipiente bibliografía, ¿no? En el caso nuestro de Cinema Filipinas, lo que hicimos fue, yo en mi caso, en la calidad de editor, fue reunir una serie de textos, por un lado, clásicos, de la cinematografía filipina, con lo cual vieron su traducción al castellano por primera vez en este libro, y luego otros textos de encargo, ¿no? Porque más allá del cine comercial, que era lo que digamos había algo de estudios, nos encontramos que no había ningún tipo de material digamos teórico sobre el cine documental o el cine experimental o la propia videocreación, con lo cual encargamos una serie de textos de nueva creación a una serie de autores, con lo cual se publicaron por primera vez también en este libro. Y bueno, y fueron una serie de conjuntos de ensayos sobre historia, teoría y crítica fílmica, acompañado por una bibliografía, una filmografía y bueno, y un diccionario de realizadores. Y esperamos que bueno, que sea el primero de otros muchos libros que haya sobre, no sobre Filipinas, sino sobre cinematografías, digamos, periféricas o no occidentales. Muy bien, pues hemos estado hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Juan Guardiola, coordinador del libro Cinema Filipinas. Nos ha ilustrado respecto al cine que se hace en dicho país asiático. Lo dicho, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer, encantado. Y esta semana hemos conocido la mala noticia del fallecimiento del director Jess Franco, quien ocupa un lugar muy especial en la historia del cine español. Vamos a escuchar un fragmento del documental Llámale Jess. Yo creo que hoy ya se puede ser de izquierdas de pensamiento, o un vendido, o sea, no se puede ser otra cosa. Si tienes solamente que razonar, tienes que tener una ideología de izquierdas. Yo tengo muy pocas ideologías y creo en muy pocas cosas, pero las que creo soy inamovible, o sea, como una piedra. Entonces, lo que no hay es que confundirse. Y por ejemplo, la censura franquista y todos estos hijos de puta se confundían, y entonces decían, por ejemplo, a mí me ha pasado, a mí me han ofrecido una película oficial en los últimos tiempos del franquismo, como diciendo que venga este y que trague, que entre en el sistema, que era otro sistema que el de ahora, pero era un sistema igual, ¿no? Entonces, y me han dicho, mira, toma, mira qué producción de Suevia Films, de lo más maravilloso, toma el guión que está escrito por esto y por aquel, y yo le he leído el guión y he dicho, ¿tú quieres que yo haga eso? Pues métetelo en el culo. Pero hombre, ¿qué dices? ¿Por qué? Digo, porque mi honestidad, yo le he contestado esto en el ministerio, mi honestidad no me permite a mí hacer esto. Y me han dicho, que sabemos que has rodado por ahí unas cosas muy verdes. Digo, no seas hijo puta, no estoy hablando de esa honestidad, esa a mí no me importa. Y me parece además que el pasársela por los cojones es muy bueno y saludable. Ahora, te estoy hablando de el sentirte bien contigo mismo. Yo no puedo contar esa historia, mi decencia no me la permite. Los he dejado perplejos porque no lo entendían. Bueno, pues así, esa es la historia de mi vida, o sea. Pues hemos escuchado un fragmento del documental Llámale Yes, dirigido por Manel Mayol y Carles Prats. Es una muestra de que este director, Jess Franco, fallecido esta semana, tenía las ideas muy claras. Y ahora vamos a hablar aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, con alguien que conoce muy bien la obra de este realizador, José Manuel Serrano Cueto. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tú escribiste un libro que se publicó en Italia sobre Jess Franco. Y sí. Bueno, la verdad que estos han sido unos días tristes, ¿no?, para el cine español. Sí, muy muy triste. Y bueno, para los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de estar en muchas ocasiones con él, yo tuve, pues bueno, no solo la oportunidad de entrevistarlo para el libro, sino que en otras muchas ocasiones pues nos encontramos por uno u otro motivo, ¿no? Entre ellos la gran suerte de que él acudiese al estreno de Contra el Tiempo en Málaga, ¿no? Y es triste para el cine español, trasciende las fronteras del cine español, porque Jesús Franco era conocido fuera y de hecho las necrológicas de estas semanas lo demuestran, ¿no? Y luego como ser humano era un ser humano extraordinario en todos los sentidos, en el sentido sobre todo de único, era único Jesús. Hay que comentar, en efecto, que Jess Franco trabajó con actores internacionales como Klaus Kinski o Christopher Lee, firmó un total de 200 películas, se dice pronto, trabajó con grandes como Orson Welles o Juan Antonio Bardem, y la suya es una historia pues muy imbricada en toda pues la faz del cine dentro y fuera de España, y ahora mismo pues se han escrito un montón de elogios y demás, pero esto no ha sido siempre así, ¿no, José Manuel? Jess Franco en momentos dados en España no ha estado bien considerado. Es triste esto también, ¿no? Sobre todo, creo yo, porque efectivamente Jesús Franco hubo una época muy grande, como otros miembros del cine fantástico español, entre ellos Polnachi o los otros representantes. Polnachi y Jesús Franco yo creo que eran dos de las cabezas visibles, y fueron denostados durante muchísimo tiempo, vapuleados. Bueno, Jesús prácticamente fue vapuleado desde el comienzo de su carrera, ¿no? Aquí en España, ¿no? Con la terrible censura que a él le daba mucho por culo, y que eso es lo que le hizo salir fuera, ¿no? Pues buscando la posibilidad de rodar con libertad, que era lo que a él le gustaba. Eso que siempre decía él de la cámara y la libertad, que ya le dijo en su día Berlanga a él, y que él tomó como frase propio y como modus vivendi profesional. Estos días a mí me da mucha tristeza ver cómo gente a la que yo nunca había oído hablar de Jesús Franco, de la que nunca había leído nada sobre Jesús Franco, publicaba cosas poniéndole bien, cosa que me entusiasmaba, pero que me hubiera gustado que lo hubieran hecho en vida, y otros poniéndolo fatal, ¿no? Se han dicho cosas como que de sus 200 películas no hay ni una sola buena, y me temo que los que han dicho eso no han visto ni siquiera 6, 7, 8 películas de Jesús Franco. Efectivamente la obra de Jesús Franco es tan inabarcable, yo tampoco he visto todas sus películas, y que muchas veces se ha hablado por boca ajena, ¿no? Y sobre todo por una ignorancia profunda. Es realmente complicado ver esas 200 películas de Jess Franco, pero bueno, podemos citar Algunos títulos míticos del cine de serie B, si vale ese término, como Gritos en la Noche, Las Vampiras, El Necronomicón, etcétera, ¿no? Y granjeándose la admiración de otros realizadores como Fritz Lang o Quentin Tarantino, que en algún momento dado han reconocido el talento de James Franco. También es verdad que esa obra tan prolífica, pues daba lugar a películas de una calidad variable, pero este es el momento de quedarnos con lo bueno, ¿no? Y con ese carácter que llegó a tener James Franco de inspiración para nuevas generaciones, ¿no? De cineastas y de aficionados al cine. Sí, es lógico que en una carrera de 200 películas haya películas malas, y es más lógico en Jesús Franco, si él mismo lo asimilaba, porque Jesús lo que le gustaba fundamentalmente era rodar, era hacer cine, eso es lo que le daba la vida, esa era su vida. A otros les gustan otras cosas, a él le gustaba ponerse detrás de una cámara y rodar. A veces, o muchas veces, ni siquiera tenía un guión, el guión era mínimo, y improvisaba, y porque él durante una época, creo que siempre, pero sobre todo en los últimos años, le interesaba la estética. A mí tengo que decir que su etapa última, su gran etapa, bueno, casi desde los 80, hay pocas películas que me interesen completas, ¿no? Y porque siempre suele haber algún plano, alguna cosa que él hace que resulta muy interesante, ¿no? Yo soy de los clásicos, de los que me quedo con las películas, con las primeras películas sobre todo. Pero sí, él creó escuela, porque mucha gente se dio cuenta de que, joder, que se podía rodar sin tener. El otro día decía Antonio Mayans, hablando que conocía muchísimo y muy bien a Jesús Franco, con el que hizo más de 70 películas, que se dice pronto, que lo que tenía Jesús Franco era que ahora la gente se piensa mucho al hacer una película. Y Jesús Franco la hacía simplemente. Voy a hacer esta película. Y la hacía. Como fuese, pero la hacía. Ahora dice, ah, la gente se tarda mucho, es mucho, hay que buscar, necesitan tener X dinero, necesitan tener tal. Y él rodaba, y rodaba, y eso era la clave, ¿no? Él hacía mucho cine, él rodaba dos películas, aunque no le gustara dejar decirlo, podía rodar dos, tres películas en una, o por lo menos rodar planos que luego, que él ya sabía que iba a utilizar para otras películas posteriores. Pero ha creado escuela porque, claro, mucha gente se ha dado cuenta, sobre todo a partir del vídeo, que se podía hacer películas de otra manera. Yo casi me atrevería, no me atrevería a llamar casi cine la última, ultimísima etapa de Jesús Franco, o podríamos llamarle cine, pero casi un cine muy, muy experimental y absolutamente vanguardista y alocado, ¿no? Sí, se ha empleado incluso el término de anticine para describir su última película estrenada, Al Pereira contra el The Alligator Women, que parece ser que tendrá una segunda parte y todo, o sea que seguirá ampliándose al menos por ahora esa filmografía de Jess Franco. Y bueno, ¿qué otras impresiones te quedan, José Manuel, de tus charlas con Jess Franco? A mí me queda una admiración enorme hacia la persona, hacia la capacidad para, o sea, cómo vivía la vida, ¿no? Como con la libertad con la que lo vivía, en todos los sentidos, ¿no? Hay mucha gente que no conoce a Jesús y que a la hora de cuando no conocía su cine, porque tampoco, bueno, me interesaba a lo mejor el cine de género y tal, pero cuando yo en charlas cercanas le comentaba quién era Jesús, quién era su mujer, el cine que habían hecho y tal, se echaban la mano en la cabeza, ¿no? Porque no entendía, pues que, joder, ¿cómo alguien que trabajó con Orson Welles, que bueno, que la Cinemateca Francesa le ha dedicado un ciclo, que Fritz Lang le admiraba y tal, en un momento dado pone a su mujer a hacer películas porno y tal? Pero es que él era, quizás esto es lo más vulgar, lo más tal, pero es la clave para saber hasta qué punto él era capaz de, en su propia vida, de romper contra los tabús, de romper contra los prejuicios y de ser libre absolutamente. Y tuvo la gran suerte de encontrarse en el camino a Lina Romay, que Lina Romay era su apoyo moral, su apoyo físico en los últimos años incluso. Desgraciadamente se nos fue Lina Romay un año y poco antes que él, de forma inesperada, nadie lo que conocíamos a los dos, podíamos imaginarnos que Lina se fuese antes que él, pero ella le dio la posibilidad a Jesús de hacer todo aquello que él quisiera, más aún de lo que ya venía haciendo, que ya era mucho. Y a mí eso en una persona, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, me produce admiración, la capacidad de ser absolutamente libre en una sociedad, en cualquiera, y en la española mucho, y sobre todo en los primeros años que hizo, que te está constriñendo continuamente. Bueno, y es mítica su lucha contra la censura franquista, que ya pudo sortear cuando empezó a rodar fuera de España, ¿no? Claro, él se fue, de hecho, eso fue uno de los motivos. Hacía mucha gracia una vez Lina diciéndome, hablando de 99 mujeres, y me decía que las 99 mujeres de su película con la censura se quedaron en unas 30 y tantas, ¿no? Porque, claro, la censura fue cortando por aquí y por allá, y desaparecieron mujeres. Claro, la censura, imaginaros en Jesús Franco como podría ser, absolutamente terrible, ¿no? También contaba Mayán, me ha contado muchas veces, ¿no? Pues bueno, la censura, una de las claves de la censura era que, y el propio Jesús me lo contó, que era la localización, ¿no? O sea, no era lo mismo, como él decía, no era lo mismo poner un imbécil de Alemania o de Francia en España que ponerlo de Alcalá de Henares, ¿no? Un imbécil de Alcalá de Henares no lo permitían, un imbécil del extranjero, sí, claro. Y al hilo de eso, hemos hablado de la falta de reconocimiento en algunos momentos de la obra de Jess o Jesús Franco en España, pero está claro que en otros países sí se le admiraba, y otra prueba que tu libro sobre este director se publicó en Italia, ¿no? Sí, claro, fíjate, ¿no? Ya partió como un encargo italiano. Pero era curioso, ¿no? Porque aquí en España, cuando yo empecé a trabajar, no cuando se publicó, porque yo empecé a hacer ese libro ha sido muy, el proceso ha sido muy largo, sobre todo de publicarse. Yo lo entregué en, pues, no sé si fue en el 2007 o por ahí, y se publicó en el 2010. Bueno, pasaron varios años, en fin. Pero cuando yo empecé, había en España, pues no sé si habría uno, a lo mejor, un libro de Jesús Franco editado, tampoco se debería decirte ahora mismo ciencia cierta si lo había, fundamentalmente porque la bibliografía de Jesús Franco sobre Jesús Franco se ha salido en los últimos años, ¿no? Sobre todo, y a mí siempre me sorprendía eso, ¿no? Como una figura como Jesús no tenía un ensayo bueno publicado. A mí uno de los ensayos que más me gustan sobre Jesús, y a lo mejor seguramente a él, que escucharme decir esto le produciría escozores, es el Jesús Franco de cátedra de Carlos Aguilar, ¿no? Pero yo creo que Carlos Aguilar en ese libro, habiendo conocido a Jesús y tal, es bastante objetivo, no es el típico fan, pues bueno, que cualquier cosa que haga Jesús le parece una obra maestra, sino que él es capaz de discernir el trigo de la paja, ¿no? Y en muchos casos estoy de acuerdo con ellos, en otros no, pero me parece un ensayo extraordinario. Y efectivamente, en el extranjero hay estos libros sobre Lina Romay, ¿no? Y bueno, a la hora de empezar ese proceso como espectadores de discernir el trigo de la paja, ¿qué títulos nos recomiendas para empezar a explorar la obra de Jess Franco? Hay una cosa que pasa con Jesús, y que yo creo que es lo que ha hecho que mucha gente aborrezca su cine, ¿no? Pensando que todo su cine iba a ser eso. Que es, pues, su última etapa, sobre todo en vídeo, a partir de Killer Barbies, bueno, ya antes, ¿no? Pero sobre todo a partir de Killer Barbies, pues una serie de películas que hizo, que muchísima gente ha podido verlas y les ha podido parecer la obra de Jesús o Jesús Franco un director casi amateur incluso, ¿no? Y nefasto y una cosa. Y eso ha hecho que ellos mismos se cierren las puertas a descubrir otras películas, ¿no? Por eso yo creo que es que no se debe empezar a ver Jesús por sus últimas películas. Las últimas películas hay que verlas, si al final te gusta su obra primera, un poco pues por un trabajo ya de un poco antropológico casi, de saber cómo una persona es capaz de llegar a terminar su obra en vez de haciendo grandes obras haciendo ese tipo de películas, ¿no? que tiene su motivo y tiene su porqué. Yo siempre digo que yo creo, hay que empezar por el principio, porque en el principio, además, aunque a él también le jodiera mucho que se dijera esto, están sus grandes películas, Gritos en la noche, Mis muertes, Las vampiras. Aquí, como en el mundo del fandom, hay una gran división y hay gente que no soporta que se diga, que siempre se hable de esas películas, no se hable de las últimas y tal. Pero bueno, como me estás preguntando a mí, yo creo que para empezar a ver la obra de Jesús, y al menos, porque te podrán o no gustar esas películas, pero al menos respetarle y decir, coño, pues sabía, al fin sí sabía hacer, ¿no? Y vamos a seguir indagando. Gritos en la noche, Mis muertes, Rififi en la ciudad, pues todas esas primeras películas que él hizo. Y luego a mí hay una que a mí me particularmente me encanta por todo lo que entraña la ruptura de tópicos, ¿no?, del vampiro y el erotismo que desprende. Jesús sabía, cuando quería, sabía hacer unas escenas eróticas fascinantes, que es Las vampiras, ¿no? Muy bien, pues nos apuntamos todo esto y no sé si habrá alguna posibilidad de conseguir tu libro en castellano en el futuro. Bueno, este libro en concreto no creo. No sé, el futuro no lo sé. Soy de los que viven al día, pero no sé si en algún futuro tendré la posibilidad de publicar libros, si es que todavía quedan libros en el mundo. Pero no, el italiano seguro que no, por una cuestión de que fue un libro que, bueno, pues un poco surgió, lo publicó Profondo Rosso, que sabéis que es la editorial que está ubicada en la tienda que tiene Dario Argento en Roma, y una colección que dirige Luigi Cozzi, y bueno, es un libro un poco especial y tal. O sea, si yo algún día me pongo a escribir sobre Jesús Franco aquí en España, había otro tipo de libro. Muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, José Manuel Serrano Cueto, y por compartir estas impresiones y recuerdos respecto a la figura de Jesús Franco. Gracias a vosotros por dedicarle tiempo a él. Y desde luego que este es un director que apostó por la libertad creativa hasta el final. El tema del vídeo digital, pues, le abrió esas puertas para crear películas todavía más desconcertantes, pero que constituyen el final de su obra. Y aquí ponemos punto y final, por tanto, a la presente edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en Todo Radio FM.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor, a José García. La semana que viene, el viernes, no habrá programa, volvemos dentro de 2 semanas, y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa de Todo Radio, Intangible 23. Que paséis unos buenos días y a seguir viendo buen cine. Como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.